querida provincia natal de Misiones, te saludo litoral. Aquella mujer que una vez fue mi mujer, en la que ahora está bailando contigo. Quiero prevenirte, tú eres mi amigo, pero ¿cómo hacerlo sin lastimarte? Corazón desangrando. Quiero prevenirte, pero tengo miedo, porque el comedido siempre sale perdiendo. Darte una explicación, varón enamorado no entra en razón, cuando pica esa cosa.